pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué por donde ella pasa? Siempre deja un alboroto, la llama la terremoto, la negra es una amenaza. ¿Por qué por donde ella pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué por donde ella pasa? Siempre deja un alboroto, ¿por qué por donde ella pasa? ¿Y con cuajao? Siempre deja un alboroto. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Ay, Virgencita del Valle, quiero ir para tu fiesta. Mi Virgencita del Valle, quiero cantar en tu fiesta. Una canción por tu isla, por la bella Margarita, que la quiere convertir en península de probeta, que la quiere convertir en península de probeta. Península de probeta. Península de probeta. Yo la canto con amor, dándote un beso en la frente, una canción que acrisole todo el amor de tu gente, que se lanzan a la mar, llenando el azul de velas, y quien puede navegar, jamás necesita puente, y quien puede navegar, jamás necesita puente. No necesita puente, no necesita. Se encabrita la piragua saltando sobre la ola, y la virgen muy risueña se alegra con la cabriola. Isla y piragua son una, desde que nació la historia. Y la virgen se marea si la llevan en gandola. Y la virgen se marea si la llevan en gandola. El de Belgaderón, el polo y la malagueña, porque Dios a Margarita la hizo isla para quererla. Coge el cuatro chico mata, Hernán Marín canta fuerte, que no necesita puente, quien tiene dientes de perlas, quien tiene dientes de perlas, jamás necesita puente. Isla y piragua, bellísima, por demás esta canción titulada así, dedicada para la Virgen del Valle, la inconfundible voz de nuestro queridísimo padre cantor, Ali Primera, oriundo del estado Falcón, quien sigue vivo con sus canciones y legado. Isla y piragua es un tema, bueno, como les dije, hoy primero de septiembre, un día especialísimo para los orientales, porque es la bajada de la Virgen del Valle de su camerín. Virgen del Valle, patrona del Oriente y de la Armada Nacional Bolivariana. Vamos a tener mucha información y un programa especialísimo el próximo 8 de septiembre, o sea, el próximo domingo, aquí en Oriente Venezolano y su cultura, con un programa especialísimo dedicado a nuestra queridísima patrona de todo el Oriente Venezolano, la Virgen del Valle. Ya está llegando la mensajería de texto. Vamos a trabajar con un nuevo teléfono, que es 9-0416-707-4702. 0416-707-4702. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, CINAC, online con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio CINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a nuestros cultores y creadores de la patria. También presten atención a este llamado que hacemos semana a semana. Ya estamos recibiendo material, sobre todo dedicado a la Virgen del Valle. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, tu programa El Oriente Venezolano y su cultura es un aliado para que suenes en radio. Envía ese material que tienes por allí guardadito a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Enviamos ese audio identificado con la reseña, contacto telefónico, quien canta, el autor del tema, y bueno, ya estarás sonando con nosotros, Dios mediante la Virgen del Valle, cuando tengamos ese material. Recuerda, nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Son las 9:13. Efemérides orientales. Un primero de septiembre, pero de 1916, en Caracas, muere a los 38 años de edad el doctor, investigador y catedrático cantaurense Felipe Guevara Rojas. Fue médico residente de las renombradas clínicas alemanas, miembro de la Sociedad de Medicina Tropical de París, Francia, el segundo hispanoamericano en ser miembro del Real Colegio de Médicos de Londres, en Inglaterra. También fue rector de la Universidad Central de Venezuela en 1912, ministro de Educación en 1913. El cantaurense Felipe Guevara Rojas fue fundador de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Fundación de Medicina, y creador de la Escuela de Medicinas en Caracas. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a la Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de nuestra música típica tradicional que identifica a la bella región oriental. Se titula Mi Botecito, interpreta Rodolfo López. Es el oriente venezolano y su cultura. Paseo, pero no me gusta el sol, tiene el tipo de mareo. tarde me mareo. Necesito una mujer que me ayude con los remos, que cuando salga a pescar no le diga al mar le debo. Una mujer ideal debe ser inteligente, que el cuatro sepa tocar, que cante y viva sonriente. Que el cuatro sepa tocar, que cante y quiera mi gente. Mi botecito se va en busca de una mujer que amor me pueda brindar y me sepa comprender. Si mi botecito se va y no quiere volver, es porque le falta el corazoncito de una mujer. Es porque le falta el corazoncito de una mujer. Mi botecito se va en busca de una mujer que amor me pueda brindar y me sepa comprender. Si mi botecito se va y no quiere volver, es porque le falta el corazoncito de una mujer. Es porque le falta el corazoncito de una mujer. Mi botecito se va en busca de una mujer que amor le pueda brindar. Buenísimo este merengue titulado Mi Botecito en la voz de su creencia Rodolfo López. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, Ideal de Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a recordar que Alba Ciudad ya está en su mes aniversario, una década, sembrando conciencia y cultura. Tenemos muchísimas sorpresas y por supuesto están invitados también para la programación especial de Alba Ciudad. Para la mensajería de texto tenemos hoy el teléfono 0416-707-4702, 0416-707-4702, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo. Por aquí llegó un mensaje, dice: buenos días, mis saludos para usted, es la señora Juanita de la Quinta Virgen del Valle de Artigas, aquí en Caracas, para complacer a mi sobrina la doctora Oscarlis María, que se encuentra de guardia en el hospital de Barcelona, esperándola a usted ese día aquí para compartir con la Virgen del Valle, si Dios quiere. Ah, bueno, esta es una invitación que hace la señora Juanita y ya está hecha desde la semana pasada. Son 5 años que ya tenemos visitando a esa hermosa familia en Artigas y, por supuesto, este año vamos a ir con los amigos del grupo Estribillo, la maestra Jerónima, la maestra Milagros, y los que se van sumando. A mí me toca la parte de ejecución de percusión. Imagínense ustedes, el año pasado fui de ejecutando las maracas y disfrutando la música dedicada a la Virgen del Valle. Claro que sí, vamos a asistir, señora Juanita, estamos cerquita de Artigas, yo estoy por el paraíso, y vamos a ir saliendo del Oriente Venezolano y su cultura. Solo usted manda el mensaje a qué hora va a ser la reunión, el rosario para nuestra patrona de Oriente. Son las 9:20 de la mañana. Cultores y creadores. Hoy conoceremos la trayectoria de un destacado escultor del estado Sucre. En la narración, mi colega Oscar Cañizales, producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Ignacio Arenas nació en Cumaná el 31 de julio de 1921, en el barrio Las Palomas. Se inicia como escultor a los 50 años. Su seguridad y destreza en el manejo de las herramientas, aunadas a una apasionada e incansable labor con algunas nociones de carpintería, intuición y una gran necesidad de expresión, logra más de 100 esculturas. Muchas de sus creaciones se han paseado por salones de arte, museos y galerías, forjándose un lugar dentro de los artistas populares más representativos del país. La obra de Ignacio Arenas prescinde de la policromía y se complace en mostrar la riqueza y variedad de las vetas con vivos matices de las maderas criollas. A partir de 1980, en su incansable búsqueda de frescos medios de expresión, Ignacio Arenas trabaja con nuevos materiales aplicando nuevas técnicas, realizando una serie de tallas en piedra calcárea y coral marino, donde el arcaísmo, la poesía y la inagotable fantasía son transmitidas en las expresiones de sus piezas artísticas. El gran cultor popular Ignacio Arenas muere en Cumaná el 11 de marzo del 2009. Interesante por demás, las vivencias y la trayectoria artística de este admirado escultor del estado Sucre. Estimados oyentes, están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. La mensajería de texto al 0416-707-4702. Ya están llegando los mensajes. También vamos a enviar saludos a nuestros amigos del estado Zulia, del estado Lara, Carabobo, Aragua, la Gran Caracas, en Anzuategui, mi tierra natal, en la isla de Paraguachoy, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en Sucre también están en sintonía, y en Mérida. Y bueno, vamos a darle por acá, la visita a nuestra página del Oriente Venezolano y su cultura. También quiero felicitar a la profesora Aura Pérez, destacada profesional del periodismo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hoy está de cumpleaños y está en sintonía en el estado Zulia. Feliz cumpleaños, querida profesora. Bueno, fue una de mis profesoras cuando hice el curso de locución en la UVB. Así que todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura le da un fuerte abrazo, muchos besitos y muchas bendiciones, profesora Aura Pérez. En sintonía, el hombre viajero, Ernest Gutiérrez, ahora está, dice, saludos desde la colonia Tobar, en el estado de Aragua. Quiero felicitar a mi amigo Elio Massa, que hoy está de cumpleaños. Él es destacado mandolinista y está en la isla de Margarita. Feliz cumpleaños para Elio Massa. Tiene un apodo, creo que le dicen la pulga. Entonces, vaya para él esas felicitaciones. Tengo años que no veo a Elio. Cuando voy a la isla, bueno, nos reunimos con Hermes, los músicos, ahí empezamos nosotros a hacer nuestro trabajo de disfrutar con amigos, con hermanos, para pasarla bien bonito. Son las 9:23, también otro mensaje que llega por acá del maestro Rafael Silveira. Él es destacado músico, compositor y director de la coral de la Universidad de Oriente Udo. Gloriosa coral que ha tenido muchísimas premiaciones a nivel internacional. Por acá nos está mandando un mensaje. Vamos a abrirlo en comunicación. También está dando unos talleres de música, de canto. Vamos a en contacto con el maestro Rafael Silveira a través del Facebook para que participe también en sus talleres. Son las 9:24. Tenemos que avanzar e identificar las estaciones, pero con música alegre para darle sabor y color a este domingo primero de septiembre. Un calixo lo interpreta los hermanos Castros del estado Bolívar. Se titula Basma. Disfruten el baile en el oriente venezolano y su cultura. I'm planning to forget Calypso. I go on repeat in Tobago. But I am afraid I can't make it rain. Every night I lie down in my bed, I am with a bass drum in my head. Boom, boom, billing, boom. Boom, boom, boom, billing, boom. Boom, boom, boom, billing, boom. To see Dr. Leon, asking for a brain operation. A man in his head, I want him to dead. They tell me it's imagination, but I know I hear in the basement. I don't know how this thing get inside me, but every morning he's driving me crazy, like he's taking my

invitan el amor y al placer. Tu dulce y bello nombre de mujer se viste de bellísimas auroras. Tus muchachas, perlas y corales, le dan al poeta inspiración. Patuazoné, oriundo de Guria, estado Sucre, con ese excelente calixo en lengua patua. Por cierto, es una lengua que está en peligro de extinción. El tema lleva por nombre Patuazoné, buenísimo por demás. Le encantó muchísimo y fue un tema que solicitaron semanas pasadas. Están en sintonía del Oriente Venezolano, su cultura domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, más emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto 0416-707-4702, 0416-707-4702. Esperemos que lleguen los mensajes, porque cuando termina el programa es que llegan todos. Está pasando algo por la recepción de la señal, pero no importa, el cariño es el mismo. Y tenemos también activadísima la página del Oriente Venezolano y su cultura. Está en sintonía nuestra amiga Mamineli Rivas, excelente bailadora de joropo tuyero, y también es una destacada ingeniero. Muchísimos cariños para ti, Mamineli. Gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos. Dejen la pena, si no lo van a decir, si no lo van a decir, claro que lo vamos a decir. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com. Letra minúscula, foto de pegadito, también puede hacer los mensajes, las invitaciones en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Envíen si tienen una reunión, un conversatorio de música, de danza, de cine, de teatro, esas reuniones buenísimas que hacen en las comunidades, en las fundaciones. Nosotros queremos saber y compartirlas. Entonces, esa es la oportunidad para que manden esa información con mucho tiempo, por supuesto. Y si está ahorita en sintonía, mándala también, que nosotros lo vamos a ir procesando. Para los que están en sintonía en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, y son devotos de la Virgen del Valle, patrona de todo el oriente venezolano, hoy, 1 de septiembre, se va a realizar la misa en celebración a la bajada de la Virgen del Valle de Sotomerín. La Santa Misa se realizará, como todos los años, en la Basílica Menor, que está ubicada en el Valle del Espíritu Santo, en Porlomar. Les recomendamos que el próximo domingo, 8 de septiembre, las personas que se van a desplazar hasta la isla de Margarita tomen sus previsiones. La misa se va a hacer en un sitio afuera, cercano a la basílica. Entonces es algo maratónico, y salen miles y miles y miles de devotos, de personas, a acompañar a la Virgen del Valle, a pagar promesas, a llevar a los niños, a las niñas, a los abuelitos, y gente que va a disfrutar de ese día tan maravilloso y tan especial de nuestra amada y excelsa patrona de todo el oriente y la Armada Nacional Bolivariana, la Virgen del Valle. Entonces hoy a las 6 de la tarde, más o menos aproximadamente, se realizará la misa, de donde baja a la Virgen del Valle, y también se pone lleno en la iglesia. Desde temprano va llegando muchísima gente ya en el Valle del Espíritu Santo. Esto está a reventar, porque hoy es un día especialísimo para los orientales devotos de la Virgen del Valle. 9:39. El Oriente Venezolano y su Cultura, apoyando talento infantil. Guayacancito Hospitalario. Bonito este merengue, interpretado por la jovencita Nicole Hernández, oriunda de Guayacancito, isla de Margarita o isla de Parabachoa, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Por aquí está llegando un mensaje de mi hermano Luis Daniel Ramos, mi hermanito de sangre, hijo de Kika, y de mi papá Juan Luis, que también está en sintonía en Palotal. Dice que le envíe saludos a sus amigos, ellos son la familia Valerio, y a su hija María José, que están en sintonía en Los Mangles 1 en Barcelona. Bueno, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 9:43. Qué rápido pasa el tiempo. Nosotros aquí trabajando con mucha alegría y entusiasmo. Son más de 9 años y medio de manera ininterrumpida junto a ustedes, con mucho cariño, pasión y defensa por nuestras tradiciones. Prepárense que ya va a comenzar la ruta una década del Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto 0416-707-4702, 0416-707-4702. Nosotros trabajamos en vivo. Vamos con mucho más. Fogones y gastronomía. De septiembre con una deliciosa receta ancestral. Tome nota, busque su papel, su lápiz, para que pueda hacer esta receta y también la deguste con su familia, con sus amigos. Hoy, 1 de septiembre, día donde bajan a la Virgen del Valle. Pega muchísimo comerse esta deliciosa receta. En la narración, el colega Oscar Cañizales, producción, edición y montaje de esta servidora, Liz de Ramos. Disfrútenlo, buen provecho, es el Oriente Venezolano y su cultura. El funche margariteño, una receta ancestral. Desde la isla de Margarita, llega a deleitar nuestros paladares una receta ancestral que adorna las mesas venezolanas desde la época de la colonia. Esta preparación lleva harina de maíz, agua, manteca de cochino, un poquito de aceite y un punto de sal. Deben mezclarse bien todos los ingredientes y cocinarlos a fuego lento, batiendo constantemente para que la mezcla no se pegue. Cuando la preparación hierve y se cuaja, se debe dejar reposar. En Margarita se preparan diversos funches: el funche simple, el funche con arroz y el funche aliñado con sofrito y trozos de cochino. En Oriente, cuando al funche simple se le agrega guarapo o café, se le llama chinguango. Los valores orientales tienen un toque especial y te lo presentamos en El Oriente Venezolano y su cultura. Aunque sea un instante, me conformo con mi. adelante esperaré. Hermoso tema, que nunca pasará de moda. Letra del reconocido compositor caraqueño José Pollo Cifuentes, interpretada por el queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre, patrimonio de toda Venezuela. Esta canción fue solicitada por nuestra amiga Melba García, destacada en su trabajo con el lenguaje de señas en el programa Entre Iguales, que se transmite por Venezolana de Televisión bajo la conducción de la destacada periodista y mi querida comadre Marieli Valero. También felicitamos a Melba porque estuvo de cumpleaños el pasado martes 27 de agosto. Melba, quedas complacida. Anoche, por cierto, vi una llamada perdida de Melba y bueno, cosas de estas que pasan de señales y no sé qué, no le pude responder, pero Melba, si estás en sintonía, yo sé que sí, aquí está mi petición y el regalo de que hace el Oriente Venezolano y su cultura para que disfrutes esta mañana de esa canción tan hermosísima, Anhelante, en la voz de nuestro queridísimo patrimonio cultural viviente, Gualberto Ibarreto, el queridísimo Puchón. Ya son las 9:49 de la mañana, como siempre, nosotros aquí trabajando con mucha alegría y tenemos que ir despidiendo, dando las gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. Por aquí sale, siguen llegando mensajes. Un saludo para nuestra amiga Sonia Vasconcelos, que está en sintonía aquí en la Gran Caracas. Sonia Vasconcelos, destacada cantora comprometida con muchísimas cosas, con el campo revolucionario. Gracias a Sonia, hermanita querida, por estar en sintonía. María Flor Patino está en sintonía desde la isla de Margarita. Y el amigo de Mona, Carlos Castro, que está por aquí asomadito en la página del Oriente Venezolano y su cultura. Carlos es mi compañero de labores en Alba Ciudad 96.3 FM, que pendiente, ya estamos en la ruta aniversaria. 10 años va a cumplir Alba Ciudad, 28 de septiembre, Dios mediante. Estamos a la orden en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esta servidora se desempeña ya como locutora de guardia y coordinadora de producción. Seguimos, pero con música, porque tenemos que decir hasta el próximo domingo, Dios mediante, Día de la Virgen del Valle, justamente cayó domingo 8 de septiembre. Todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño, entusiasmo para ustedes. Nos vamos con un merengue bien bonito que se titula La Bajada de la Virgen. Interpreta el grupo Paraguachoa de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Un besito. ¡Mua! Los quiero muchísimo. De septiembre todos los primeros bajan a la Virgen con un gran esmero. El mes de septiembre todos los primeros bajan a la Virgen con un gran esmero. Y la patrona de todo el oriente, bien visitada por toda su gente. Y la patrona de todo el oriente, González y Pedro Claver son los cumplidores con este deber. Agustín González y Pedro Claver son los cumplidores con este deber. De diciembre, Pedro